Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a Un Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Bienvenidas a Good Show. Arrancamos con el 10º programa del año. Soy Celi y estoy conduciendo con Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, contenta. Me alegro, esa es la actitud para arrancar un miércoles con mucho frío. Bueno, como siempre, nos encontramos todos los miércoles de 4:30 a 5:30 por Radio Ochava Roma 107.1. Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram, @radiogoodshow, y en nuestro perfil de Instagram van a poder encontrar el link para poder escucharnos también en vivo. Empezamos con Ceci y su columna de efemérides. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bien. Para el día de hoy les traje la efemérides del 20 de junio. El 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en Argentina, en honor a Manuel Belgrano, su creador, quien falleció ese mismo día en 1820. La bandera argentina con sus colores celeste y blanco fue creada por Belgrano como un símbolo distintivo para su ejército durante la gesta independentista, izándola por primera vez en Rosario, provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná. ¿Qué día el 20 de junio, el Día de la Bandera? Sí. En Rosario está el monumento de la bandera. Sí. Bueno, Manuel Belgrano hizo la bandera y después hizo declarar la independencia en 1810. Uh-huh. Y cruzó los Andes también, hizo todo un recorrido en montaña y venció a España y somos ahora libres. Somos libres gracias a... Pero gracias a Belgrano y a San Martín, que tomó muchos años hasta que llegamos al día de hoy. Uh-huh. Pasaron décadas y bueno, tuvieron que pasar uh-huh. cosas. Bueno, la primera vez, como nos contó Ceci, que se hizo fue en Rosario, nos dijiste, Ceci. Sí. Bueno, ahí está el monumento de la bandera hermoso, que tiene una llama de fuego que no se apaga nunca. Yo fui ahí. Uh-huh. ¿Vos fuiste? Sí, fui. Cuando era chica fui. Yo también. Es muy lindo. Yo también fui a Rosario cuando era chico. Muy lindo, el río, la costa, el parque. Es muy lindo. Y los colores de la bandera también hermosos, celeste y blanco. En realidad ahí se confundió un poco la bautista, porque en realidad fue San Martín quien cruzó los Andes, pero y Belgrano sí estuvo en el 1816, que fue nuestra independencia. Él dijo el 10, en el 10 fue la revolución. Uh-huh. Bueno. Y Belgrano sí estuvo en nuestra declaración de independencia. Uh-huh. Bueno, gracias por el comentario, Santi, y muchas gracias, Ceci, por esta columna tan interesante. Sí. Ahora, bueno, seguimos con Lauti y las noticias de la semana. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Esta noticia, una hora polar en este país, es de este martes. Uh-huh. Comenzará la hora polar en Argentina con nevadas variadas en las regiones. Y esta ola polar de frío avanzará principalmente sobre el sur y centro. O sea, vamos a tener baja temperatura, va a haber helada seguramente. Escucha, Lauti, te interrumpo. Sí. Yo pensé que la ola de frío ya había arrancado. No, ahora viene esta ola polar, viene la primera. Después, el lunes que viene otra ola polar de frío, que ya vamos a tener temperatura baja, 2 grados de mínima bajo cero y 0 grados en la zona urbana. Al viernes, como este es un frío polar primero, va a ser 4 grados el viernes, así que va a estar mucho, fresco. Frío en la mañana y agradable por la tarde. Uh-huh. Y bueno, y por las provincias más frías del país, como San Luis, con 6.8 grados bajo cero, y Mendoza con menos 6 grados .4, sensación térmica de 11 grados .3. Qué frío, imagínense acá el frío que tenemos nosotros, imagínense allá. Yo para mí, lo digo para el autismo nomás. Sí. Yo sufro con el frío, pero que venga un poquito, que venga sol. Algo, no quiero tanto viento, ponele. Un poco de calma. Vos no sos entonces team invierno. No. Vos preferís algo más caluroso. Primavera quiero. Todos queremos primavera. Bueno, Lauti, ¿nos traes otra cosa? Sí, otra cosa. Primera gala del cine Asociación Civil de Cairo. Vení a vivir una experiencia inolvidable. No te lo pierdas. Jueves 19 de junio 2030. Festrán, Avenida Freire, 1635. Bueno, entonces estás presentando una gala de cine de Kairos Ocupacional, la primera. La primera. Acá justo en nuestra mesa le decimos a nuestros oyentes que tenemos dos actrices que están en la obra de teatro. Sí, yo y la Ceci. Estamos contentas. Nos pueden, bueno, ¿cómo se llama? Cuéntanos. Minotauro. Bueno, entonces volvemos a recordar para nuestros oyentes. Va a ser en Festrán, Avenida Freire 1635. Festrán, Avenida Freire 1635, jueves 19 de junio, 20:30 horas. Si quieren comprar entradas pueden pasar por Cairós, Avenida Freire y La Rioja. Pueden ir a ver. O ir directo y comprar las entradas ese mismo día. Así que bueno, los esperamos a todos. Sí, que lo va a disfrutar. Obvio, que la gente vaya y lo disfrute. Recuerden que estuvieron comentando que no se puede llevar alimentos del exterior. Creo que venden ahí. Bueno, gracias por el comentario, Santi. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos, Ele? Seguimos con Flor, con la cocina del día. ¿Qué nos vas a preguntar, Flor? Gracias, Ele. Los oyentes, la cocina del día. Gracias, Ele. Me interesa que habló de tema de efeméride y yo tengo uno. ¿Qué es lo más argentino para vos que hay? ¿Y para vos qué es lo más argentino que hay? Y a mí me gusta el fútbol. Para mí sería McAllister, es mi preferido, y Lionel Messi. Claro, dos figuras del fútbol argentino. O sea, Argentina igual Messi, McAllister para vos. Dos. Bueno, yo voy a decir, voy a tirar mi opinión personal. Algo muy argentino que me atraviesa y me representa para mí es el truco. Mi juego favorito, Forever, que bueno, juego mucho. Así que bueno, para vos, Ele... Ah, para mí, ¿sabes qué? Tengo dos cosas que me representan muy a Argentina. El dulce de leche y el colapinto. Qué rico el dulce de leche. Y bueno, y colapinto es furor hace poquito tiempo. Así que colapinto me gusta, colapinto. ¿Para vos, Lauti? Para mí la comida, el asado, el fernet, la cerveza. Qué rico. Todo es en ese orden. En ese orden. Y también comer cosas dulces, salada, palito, chisito. Y la picadita. De picadita, un asadito, un fernecito. Bueno, y para vos, Ceci, ¿qué elemento o comida o lo que vos sientas que representa a la Argentina? Las empanadas. Qué rico. ¿De qué? ¿De qué te gustan las empanadas? De carne. Qué rico. ¿Dulces o salada? Salada. Y sí, dulces, no, terrible. Por lo menos a mí no me gusta. Ah, tenemos que nos están mandando. Dale, a ver. ¿Qué nos dice? Acá nos dice Chori con Chimi y la cancha, en la cancha. Ani nos dice el mate, tango y asado. Tal cual. Y a Soli nos dice el mate. El mate, bueno. Queremos recordarle a nuestros radioyentes que si quieren pueden entrar a nuestro perfil de Instagram y participar en nuestra encuesta de qué es para vos lo más argentino que hay. Y nos despedimos de este primer bloque con la canción de Morfeo de Woz. Tan azaroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma. El peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama. Como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas. Pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Entre humo y otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo uso esta vida como fe de rata. Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde vas, por qué te escapas. Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz. Pero para encontrarla hay que tomar otro más. Ahora ya no culpo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste pa' llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido. Porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y los convido hacia el alojo de otro oído. Pa' no hablar solo conmigo. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar. De amoldarnos a los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo, aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido, que pensar en vos es como acercarse al fuego, ese que hizo ceniza del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi catarsis, frases que no pasan por la vis. Es así, aunque te suena antítesis, a veces la crisis está un paso del oasis. Tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y jolgorios brotan de un cielo de ritmo. Bah. Y en algún momento tengo que salir, no puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal todo el tiempo. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque con Agus, su columna de recetas. Hola Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿qué piensan que les traje? ¿Qué nos trajiste para este día? Torta invertida de manzana, es un clásico de la repostería hogareña, le hacen las mamás. ¡Ay, me encanta! ¡Qué rico! Porque dice que es sencilla y deliciosa. Mirá, esta Agus, torta, ojalá mi mamá haría esa torta. Conquiste el corazón de los chicos y los grandes, eso dicen. Uh-huh. ¿Le digo los ingredientes? Sí. Dos manzanas pueden ser verdes o rojas. Uh-huh. Dos tazas de harina leudante, una taza de azúcar y un poquito para el caramelo. El caramelo le da como un sabor. Yo que la hacía, le da como un sabor. Qué rico el caramelo. Dos huevos y una taza de leche. Y media taza de aceite de girasol y esencia de vainilla a gusto. Vamos con la preparación. Para el caramelo, cubrir el molde elegido para cocinar la torta con azúcar sin nada de agua. Colocar la hornalla a fuego mínimo y retirarlo por todo el molde. Me dio hambre, Valen. A mí también, con lo que estás contando. Cuando esté bien frío el caramelo, untarlo con manteca, cortar una manzana en láminas y la otra en cubitos. Colocar las láminas sobre el caramelo en mantecado. Claro, te queda, viste, cuando haces un pastel, un estilo así, pero finita. Como dijiste hoy vos, ¿hoy no dijiste la mil hoja de papa? Claro, como un mil hojas. Mezclar la harina y el azúcar y el huevo y la leche, el aceite y la vainilla y agregar la otra manzana cortada en cubitos. Es a elección la manzana, eso pasa. colocar toda la preparación en el molde y cocinar a horno mínimo por 40 minutos. No te va a pasar los 40 minutos, que si no... La saco negra, si no. Desmoldar cuando todavía esté caliente para evitar el caramelo se enfríe y se pegue. Entonces, ¿cuándo tenemos que desmoldar? Cuando esté no en caliente. Cuando ya esté fría, ok. Y les dejo una tip. Dale. Sí. Reemplazar el azúcar por edulcorante apto para cocción y... O leche descremada puede ser. Mira, no sabía eso. Para reducir calorías, utilizando ralladura de limón o naranja para darle un toque cítrico y fresco. Mira, qué rico. Nunca probé la torta invertida de manzana con un poquito de ralladura de limón. No la probé. No, yo que la probé la común y corriente. La torta invertida nada más que la das vuelta, al revés. Uh-huh. Sí. Parece invertida. La da vuelta. Sí, sí. Entonces vos ya la cocinaste. Claro, cuando vos la comés sale con un juguito rico. Qué rico. Bueno, la próxima puedes traer una para el equipo de radio. Claro, puede ser. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahora seguimos con Flor y la columna de fútbol santafesino. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Primero de Colón está. Bueno, vamos a hablar primero de Colón entonces. ¿Con qué equipo jugó Colón en la última fecha? El sábado 14 jugó con Temperley. Con Temperley, bueno. Escucha, ¿y cuál fue el resultado de ese partido? Perdió como 2-1. Ya no sé qué más decir, Flor. Mal. No tenemos suerte. No tenemos suerte. Estamos todos, pero no. Le tiramos la mejor energía, pero bueno, seguimos en esa. Ya no sabemos qué más. Vamos a hacer un poco más de nuevo. Bueno, nos trajiste noticias del club de Colón. Sí, la 1. Era futuro pase a Racing de Alan... ¿Cuál es el apellido? Forneris. Capaz Alan Forneris se va para Racing. Sí. Quizás, no lo sabemos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué le dé para el destino. Bueno, y ahora... De Unión de Autinita. Vamos a hablar de Unión, que la AUS es Unión. Bueno, ¿con qué equipo juega Unión en la próxima fecha? Con Rosario Central el 28 de junio. El 28, bueno, el 28 de junio con Rosario Central. No sabemos si allá o acá. Jugamos acá a las 19:30. Ah, vos ya tenés toda la data. Mira, mira la AUS. Bueno, y nos trajiste noticias de Unión. Bueno, contanos. Unión presentó a Tarragona como refuerzo. Presentó un nuevo refuerzo a Tarragona. Bueno, capaz le trae un poco de suerte, más de la que nosotros no tenemos. Bueno, ¿y qué otra cosa, Flor? La última noticia sería, presentaron los detalles de la tribuna Pujato Alta. ¿Viste acá? 3.200 lugares, molada y... De hecho, la vereda. Claro, es un nuevo proyecto por el que apuesta el Club Unión. Que el es presidente. Claro, el presidente, que es una tribuna que se llama Pujato Alta, que va a tener lugar para 3.200 personas. Sí, así que bueno, vamos a ver cuándo arranca el proyecto. Acá tengo algo que aportar a esto y es que las chicas dijeron, cuando estábamos en Kairos, que dijeron que se estaba pareciendo un poco más a la cancha de River. Por el tamaño y cómo estaba formada por afuera, que iba a quedar el proyecto. Igual para mí no la llenan. No, olvídate. No la llenan. Bueno, Flor, gracias. Y ahora llega Cele con la columna de cine. ¿Qué nos trajiste, Cele? Le traje un regreso de un clásico de los 90 que se llama Happy Gilmore 2. Happy Gilmore 2. Así que hoy tenemos una noticia que va a emocionar a todos los fanáticos de la comedia de los años 90. Se viene la secuela de Happy Gilmore. La película original lanzada en 1996 se convirtió rápidamente en un ícono de la cultura pop gracias a la mezcla explosiva de Adam Sandler me gusta, el golf y el sentido del humor único que conquistó a millones de fanáticos, comento. Esta nueva entrega nos encontraba un Happy mucho más maduro. Me hace reír. Pero con la misma energía desobedante que lo caracteriza. ¿Será capaz de recuperar el título de campeón de golf y enfrentarse a nuevos desafíos? La experiencia es altísima, sobre todo para los fans que crecieron con las aventuras de este excéntrico jugador. Ahora les voy a decir algunos datos. Bueno, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena, Cele? La fecha de estreno inicial es 25 de junio de 2025 en Netflix. Ya la semana que viene, si no me equivoco. Así que sí. El director es Kylie Nechek. Los productores son Adam Sandler, Tim Harley, Chuck Hiraputo, Robert Simon, esos son. Ajá, bueno, yo particularmente me crié mucho con Adam Sandler. A mí también me gusta Adam Sandler. Hay veces que es un humor, tiene un humor medio yankee, como hablábamos hoy, pero para mí es un clásico de un humor. Un clásico, sí. Sí, es un clásico. Así que bueno, gracias, Eli. ¿Vos vas a ver Happy Gilmore 2? La voy a ver, así que... Bueno, entonces esperamos tu reseña de la peli, a ver qué... Sí, me la voy a ver qué tal es. Bueno, dale. ¿Y ahora con qué terminamos este primer bloque? ¿Terminamos? Este segundo bloque. Con Para No Vas a Llorar, de Soy Gotuso, que amo Soy Gotuso. Y El Cuelgue, así que... ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien. Solo quiero mi momento. No sos vos, soy yo. Todo se inundó. Paciencia se me terminó. Vi crecer. Vimos construir el puente. Lo vimos los dos. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Tercer bloque con la Pame y su columna de mitos y leyendas. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Cele, muy bien. Bueno, hoy les traje una leyenda, un mito bien argentina, que bien argenta, que venimos hablando de esto, y de una región del país que hace frío. Así sí. Que bueno, está relacionada con los temas que venimos charlando. Bueno, es el mito del Nahuelito, la supuesta criatura acuática del lago Nahuel Huapi en Bariloche, Argentina. Es una leyenda popular que ha perdurado a lo largo de los años. Se describe como una serpiente gigante que vive en las profundidades del lago. Si bien no hay evidencia científica que lo confirme, el Nahuelito es parte de la cultura y el atractivo turístico de la región. El primer avistamiento de esta criatura fue en 1910. O sea, hace muchísimos años. Y el último avistamiento registrado data de junio del 2022, cuando una vecina de Bariloche captó en video una extraña figura en el lago. O sea, que hace 3 años nadie lo ve. Bien, cada avistamiento y cada testimonio contribuyen a mantener vivo el mito de esta enigmática criatura acuática, el Nahuelito. Es un ser legendario que se desliza entre lo real y la fantasía, sigue despertando la imaginación e invitando a la aventura en uno de los escenarios más hermosos que tenemos en nuestro país. Ay, hermoso, el lago. La Patagonia, qué hermosa es. El lago Ness. Eso es en Europa. Sí, acá tenemos nuestro propio... Lago Ness. Que es el Nahuelito. Como Nahuelito. Siempre, viste que los argentinos siempre tenemos que tener algo propio. Y bueno, nosotros tenemos... Nuestro Nahuel. El Nahuelito. Yo lo conozco en Bariloche porque fuimos con mi madre ahí el día, me encantó. Yo creo que una vez por año, yo, es más, se me hace que hace poquitito vi una figura rara que vieron en este lago. Ajá. Siempre aparece, como que siempre se incentiva a que a la duda, ¿no? Sí. Y nosotros como fieles argentinos nos prestamos también a eso. Y hablando, como dijo María, sí, el morro, el lago Ness y Nahuelito serían como primos porque son casi lo mismo, se cree. Claro. Para los expertos críticos. Es una historia similar, sí. Y bueno, y como dice, esto atrae a turistas, a gente interesada en este tipo de criaturas. Los críptidos. Ajá, los críptidos. Y bueno, entonces, bueno, y el, como dice el texto, de paso visitamos una ciudad hermosa que tenemos en nuestro país. Hermosísima, en cada estación que se la visite siempre está hermosa. Bueno, Pame, yo siguiendo con la consigna del día, ajá, te voy a preguntar, ¿qué es para vos lo más argentino que hay? Para mí algo que nos caracteriza a los argentinos es como el fanatismo. Tal cual. Al sí. Fútbol, a alguna banda o algún cantante. Bueno, Colapinto es un ejemplo. Claro. Nadie miraba la Fórmula 1, o muy pocos, hasta que apareció un argentino. Ahora todo el mundo Fórmula 1, hasta se levantan temprano para poner la Fórmula 1. Así que para mí el fanatismo es una característica bien argentina. René, mi abuela y mi hermana es una. Lo vimos en el Mundial de Qatar. Y que la gente se enloquece con ese fanatismo que nosotros tenemos, porque es la verdad, nosotros seguimos... Es contagioso. Es contagioso. Yo creo que, no sé qué tan entre nosotros nos contagiamos, pero para con otras nacionalidades no sé si... Es como que llevamos la argentinidad... A flor la de vivimos piel. Bien, a que flor. Se note. Sí, sí. Que se note cual. Que somos argentinos. Tal cual. Al 100%. Nos ven y ya saben que somos argentinos. Sí. Hoy hablábamos de una palabra que se usa mucho. El che y boludo. Ajá. Eso también es re argentino. Es muy argentino. Todo el tiempo hasta el... Y la frase compuesta, che, boludo. Sí, hasta el boludo a veces sale de la boca en... Y es cariñoso. Sí. Vos le decís boludo o boluda a un amigo y... Es como un abrazo. Hay confianza, sí, claro. Hay confianza. Quiere decir que hay confianza. O no, porque a veces hasta alguien con quien no conocemos... No, obviamente dependiendo de los contextos, eso, ¿no? Puede ser un insulto o un halago de diciendo, che, mi amigo boludo, vení. Claro. No seas... Boludo. Pero bueno, gracias Pame por la columna que nos trajiste. Digo, gracias a ustedes. Continuamos con Santi y su columna llamada Los Multiversos. Santi, ¿qué nos trajiste para hoy, Santi? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Él es Vale y Pame y María. Les traje Los Multiversos de Santi, especial de Star Wars. Tan, tan, tan, ta, ta, ta, tan. Episodio, la historia del ejército clon. Sus orígenes y batallas antes del episodio 3. En una galaxia muy, muy lejana, nació un ejército diseñado no por honor, sino por necesidad, urgencia y manipulación. Hoy, en los multiversos de Santi, viajamos al corazón de una guerra olvidada por muchos. La guerra de los clones y la historia oculta del ejército que cambió el destino de la galaxia. El gran ejército de la República. Todo comenzó en camino. Un planeta lluvioso, oculto y misterioso. Allí, bajo órdenes secretas del maestro Jedi, Sifus Dyes y manipuladas desde las sombras por el Sith Darth Sidious, se creó un ejército compuesto por millones de soldados. Clones genéticamente modificados del cazarrecompensas Jango Fett. Estos hombres idénticos fueron entrenados desde su nacimiento para luchar, obedecer y nunca cuestionar. Su bautismo de fuego llegó en Geonosis cuando el Conde Duco y los separatistas lanzaron su rebelión. Fue allí donde los Jedi por primera vez lideraron al ejército clon en una batalla abierta. Geonosis marcó el inicio de las guerras de los clones, una guerra que se extendió por toda la galaxia, con mundos enteros como campos de batalla. Eventos clave antes del episodio 3, Batalla de Camino. Los separatistas atacaron el propio centro de clonación para frenar la producción, pero los clones, junto al Capitán Rex y el Comandante Cody, defendieron su origen con valentía. Campaña de Umbara. Una de las campañas más oscuras. Los clones lucharon bajo el mando del general Jedi Punk Grell, cuyas tácticas brutales y traición los llevó al límite. Una batalla que sembró dudas en los soldados. ¿De verdad estaban luchando por la paz? A pesar de su origen artificial, muchos clones desarrollaron identidad, nombre y hermandad. Fives, Echo, Cheese, Hardcase, Tup, Rex no eran solo números, eran soldados que sentían, dudaban, soñaban. Pero había un secreto oculto en sus mentes, el chip inhibidor, una orden escondida, dormida, esperando el momento exacto para activarse. Y ese momento se acercaba, la guerra parecía eterna, la oscuridad se infiltraba en el escenario y los Jedi no sabían que su fin ya estaba escrito. El gran ejército de la República, creado para salvar a la galaxia, sería el arma perfecta para destruirla. Esta fue la historia del ejército clon, los soldados que pelearon por la República y fueron usados por el Imperio. Nos vemos en la próxima emisión de los Multiversos de Santi, donde exploraremos lo que ocurrió después, la Orden 66 o 666 en inglés, y la caída de los Jedi y el ascenso del Imperio Galáctico. Bueno, yo no sabía, yo desconozco total Star Wars, así que todo esto para mí es conocimiento, que sí, sí. En Star Wars había una guerra que implicaba a los clones. Sí. No sabía. Yo tampoco, no sabía nada de Star Wars. Curiosamente se implicaba en los episodios precuela, en el 1, o sea, ya cuando hacen la aparición es en el 2, porque el Obi-Wan Kenobi era de camino y ahí descubrió con el maestro Yoda que lo estaban ocultando por algún motivo, hasta que Yoda lo manda y lo descubre, la verdad. Uh-huh. Que ahí estaban haciendo estos clones, este feto genéticamente modificados, hasta que los hacían con un crecimiento especial, los hacían adultos. Después, uh-huh, cuando fue el Imperio Galáctico en el tercero, los dejaron de usar, porque algunos tenían falla genética, que envejecían rápido, les fallaba el cerebro y todo eso. Después, cuando fue entre el episodio 4 y el 3, que fue Rogue One, por ejemplo, uh-huh, que ahí mostraban que ya empezaban en que el Imperio Galáctico de Darth Sidious, o mejor conocido, el Emperador Palpatine, junto con su matón personal, Darth Vader, empezaron a ser reclutas, o sea, los humanos comunes, sin ser clones. Claro, no clones. Después, y así siguió hasta el final del Imperio. Y después volvieron a retomarlo la Primera Orden, porque ya vieron que Finn, el soldado este de color que libera al mejor piloto, o Paul, no me acuerdo, en la secuela, él le dice su denominación, que es número. Y ahí yo me di cuenta que ya empezaron a usar otra vez los clones. Uh-huh. Bueno, escucha, Santi, bueno, y siguiendo con la consigna del día, ¿vos querés aportar algo? Sí, tengo dos criaturas prehistóricas que fueron bien argentinas. Una que es muy conocida por la serie de Paca Paca de Rolo el Rotafolio, que no me acuerdo bien el nombre. Bueno, uno de esos que fue su entrevistador fue él. Argentinosaurus, que si se pregunta qué es el Argentinosaurus, fue una especie de Diplodocus argentino, que se dice que de altura, de los pies inferiores delanteros hasta arriba, tenía de alrededor de altura de 18 arcos de fútbol parados uno encima del otro, o 28. Y lo descubrió acá Florentino Ameghino. Mira. Y después está uno más reciente, que entre el 2010 al 16, que es el Argentavis. Que el Argentavis, como su nombre lo indica en latín, que lo ponen, porque vieron que siempre, o ponen el nombre científico, Argentavis significa glorioso ave argentino, que aparece en el videojuego Ark Survival. ¿Qué pasa? En el videojuego lo pintan que es como un tipo de águila, pero en la vida real que dominó por toda la cordillera en la prehistoria, no sé si fue durante la época de los dinosaurios cuando se extinguieron y cuando nosotros ya éramos humanos, uh-huh. ellos convivían con nosotros, ellos ya dominaban la cordillera, que era, porque la Argentavis tenía pinta de un buitre, de un cóndor más bien, de un cóndor. Y de ahí el nombre, Argentavis, coloresa ave argentina. Miren qué tan en concéntrico que somos. Uh-huh, porque encima sí. Lo descubrimos nosotros, por eso el nombre. Igual para mí esa está otra bien. Característica sí. Argentina, el ego. Que nos creemos, 100%. Que nos creemos superiores sí, pues a todos. Que yo te escucho, Santi, y digo, ¿cuánto me falta por aprender? Ay, sí. Así que te felicito. Sí, te juro. Es un baúl. Es un libro abierto. Pero aparte, el conocimiento es, yo me doy cuenta que con él es... ¿Y cómo explica? Porque yo lo escuchaba en su columna y yo me iba imaginando ese universo de Star Wars. De en el pasado. Claro, me iba imaginando con tu relato. Sí. Así que muy interesante. Muy interesante, Santi. Muchas gracias, chicas. ¿Qué sigue ahora, Cele? Bueno, ahora va a llegar Cele y María con la columna de astrología. ¿Qué nos traen para hoy, chicas? Hola. Hola. Hola, bienvenida a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de la columna astrológica. Esta semana traeremos el top 3 de signos zodiacales con la energía más poderosa del hoy 18 al 25 de junio. Así atentos, porque si tu signo está en esta lista, es muy probable que el universo te esté dando un luz verde para avanzar. Arrancamos con el puesto número 1, Aries. Esta semana estará con el fuego en alto. Marte, tu regente, y Venus también te están acompañando. Lo que te da una mezcla explosiva de impulsos y magnetismo. Es un momento ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos, hacerte notar. Si venías sintiendo que estabas apagado o esperando el momento justo, bueno, llegó. Eso sí, canaliza esa intensidad con sabiduría, porque también podría estar más reactivo. Si lo manejas bien, podés lograr muchísimo. Bueno, entonces, para los de Aries, esta es su semana. Si quieren iniciar algo, como dijiste vos, el momento llegó. Sí. Para vos, mi mamá, ella es de Aries. Bueno, entonces le decimos a tu mamá que llegó su momento. Aries es mi mamá porque nació el 8. De abril. Entonces también es el momento de tu mamá. Ahora, ¿qué llega, Cele? ¿Cuál es el segundo puesto? El segundo puesto tenemos Cáncer. Bueno, entonces Cáncer, escuchen, Anita, Brendy. El sol se estrena en tu signo el 20 de junio, marcando el inicio de tu temporada solar. Y además contás con el respaldo de Júpiter, que te impulsa emocionalmente y te da una fuerza muy especial para sanar y tomar decisiones desde el corazón. Las mejores decisiones, las que vienen del corazón. Las que vienen del corazón. Es una semana donde puedes sentir claridad interna, una conexión más profunda con tus emociones y también con tu entorno familiar o cercano. Si sentías que si tenías que soltar algo del pasado, este es tu gran momento para hacerlo, con conciencia. Tu intuición está fina y escúchala. Escúchala. Después tenemos otro tercer puesto. Ajá, ¿y cuál es el tercer puesto? ¿Qué signo es el tercero afortunado de la semana? Libra. Mirá los de Libra. Con Júpiter activando tu zona de carrera y visibilidad pública, esta semana es ideal para avanzar en los temas laborales. Entrevistas y proyectos profesionales o cualquier cosa que te implique mostrar lo que ya sabes hacer. Tu energía se percibe más firme y decidida, lo cual es perfecto para lograr el reconocimiento. Además, tu capacidad para armonizar y comunicar está en alza, así que podés convertir una conversación difícil en una oportunidad. Bueno, entonces les decimos a la gente de primero Aries, después Cele, ¿cuál era el segundo? Cáncer. Y Libra, que bueno, que aprovechen esta semana porque son los tres beneficiados. Sí, aprovechen esta semana. Así que bueno, ¿Alguien de acá, de esta mesa, comparte su signo? Mi hijo. ¿Qué signo? Cáncer. Cáncer. El 3 de julio. 3 de julio. Ya. Ahora falta poquito. Mío, 20 de octubre, yo soy Libra. Ah, claro, vos, Flor, sos una de las afortunadas de la semana. Mira, Santi. Bueno, claro, con Santiago Esone. Bueno, muchas gracias por la columna. Escracharon a la Reini por sus galletas caras y crudas. Andrea Suárez rompió en silencio. Cuando tenga novio lo voy a decir. Nació Arturo, el hijo de Jimena Barón. Soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Vacaciones de lujo. Marcelo Tinelli y Milet juntos en la isla de Capri. Julián Álvarez anunció que será papá junto a su novia. Casu se plantó y defendió a Emilia de las críticas en las redes sociales. Escuchá, otra música, amor. David Beckham fue nombrado caballero por el rey de Inglaterra, Carlos III. La ex cantante de Aga Porni es la nueva Miss Universo Argentina 2025. Fuertes rumores de romance entre Adrián Suárez y Rocío Robles. Guillermo Francella habló tras su encuentro con Franco Colampinto. Es un nene educado. ¡Qué pibe! Manuel Turizo comienza el tour que lo trae a Buenos Aires. Sos un ángel, oh, oh, oh. cuando hablan tu corazón y el mío. Se entienden muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Guille, que nos cuenta cómo va a estar el clima estos días. Guille, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Cele? Bien. Hola, soy Guille, el chico del clima, y les voy a contar el pronóstico de esta semana. Miércoles 18 de junio. Tenemos algunas nubes. Máxima 13 grados, mínima 7 grados. Jueves 19 de junio, estará soleado, máxima 13 grados, mínima 4 grados. Viernes 20 de junio, estará soleado, máxima 16 grados, mínima 5 grados. Sábado 21 de junio, estará parcialmente nublado. Máxima 16 grados, mínima 7 grados. Domingo 22 de junio, estará soleado. Máxima 16 grados, mínima 7 grados. Estaremos teniendo frío. Bueno, pero un frío con solcito. ¿No sabes lo contenta que me puse cuando te escuché decir que el viernes y el domingo va a estar soleado? Me encanta el solcito. Y sí, sí, más el fin de largo, nos sí. Tiramos en el pasto con el sol y disfrutamos el fin de semana largo, obvio. Como corresponde. Sí. Igual dicen que hay que tener cuidado con el sol de invierno, como con el sol de las zonas australes del país, porque es diferente. Hay posibilidad de quemarte y es feo. Igual se recomienda ponerse un poquito de protector, no de factores fuertes como en verano, pero sí de un factor suavecito por los rayos UV, que son muy pocos y son potentes igual. Sí, es más, a veces cuando en invierno estamos mucho en el sol nos queda como la carita craquelada. Sí, entre colorada y craquelada, sí, sí, tal cual. Bueno, Guille, siguiendo por la consigna del día, ¿qué es lo más argentino para vos? Lo más argentino para mí es el fútbol. Muy bien, y aparte tenemos muchos grandes que nos representan en el fútbol. Iba a decir Messi, pero bueno, también está Maradona y el que ha fallecido. Claro, y hay un montón más que bueno. Somos tricampeones. Yo no te puedo seguir porque yo la verdad es que no sé mucho de fútbol, pero... Se refiere a la Mari cuando ganamos los tres mundiales, el de nuestro propio, el de México del 86 y Y ahora el último de Qatar 2022, que desde hace 30 años llegábamos a las finales, semifinales, o clasificábamos y no ganábamos el Mundial. Si habré festejado el último Mundial. Si habremos festejado. Yeah. Salimos por todos lados. Bueno, gracias Guille por el pronóstico. No, de nada. Y otra cosa, la Lore nos mandó algo también. Dale, ¿qué dice la Lore? Dice el mate y el dulce de leche, coincido con ella. Y sí, qué rico el dulce de leche y un matecito. Un matecito, sí. Bien que argentino. Bien argentino. Que lo tenemos ahí disputado con los uruguayos o los paraguayos al mate. Yo creo que no hay disputa. No. Porque dicen, porque las tribus de los guaraní vivieron en los tres territorios, así que es razón de que sean de nosotros, pero los argentinos, como ya dijeron, de la Pomen, lo queremos un periodo, así que sí. Claro, para mí no hay disputa. Bueno, Cele, ¿cómo seguimos? Ahora seguimos con la amiga María con el show de chiste. ¿Qué no trajiste de bailarín? Hola, mis queridos oyentes. Para hoy les traje dos chistes y un colmo. Bueno, a ver. ¿Qué le dice un gusano a otro? ¿Qué dice? Voy a dar una vuelta y vuelvo. ¿Qué le dice? Perdón. ¿Qué le dice un gusano a otro? ¿Qué le dice? Voy a dar una vuelta a manzana y vuelvo. ¿Otro? A ver, ¿tenés otro? Sí. ¿Cuál es el auto favorito de un fotógrafo? ¿Cuál? El Ford Focus. ¿Tienes otro? No, tengo el colmo. A ver, ¿colmo? ¿Qué le dice un globo a otro? ¿Qué? ¿Qué le dice? ¡Cuidado con el cactus! No lo vio. No lo vio. Se voló. Bueno, gracias Mari por los chistes de siempre. Combo, que sí. Bueno, los chistes y el combo que no fallan. Sí. Siempre es lindo. Que hacen reír a todo el mundo. Tal cual, siempre es lindo terminar el programa con una sonrisa y riéndonos entre todos. Sí. Ah, que mandamos saludos. Dale, vamos a mandar saludos. ¿Puedo mandar un saludo para el Robert porque está enfermo para que se recupere muy pronto? Dale, le mandamos saludos a Roberto. ¿A quién más? A Kairos, a Belardo. Gracias, Abelardo. Si no fuera por Abelardo, no estaríamos saliendo al aire. A Ana, a la Sol, que con ella le contaba a la papa que el che y el boludo. No. Sí. Bueno, y yo también quiero recordar que mañana es la primera gala de cine de la Asociación Civil Cairoz Ocupacional. A mí te olvidé preguntar. Bueno, ya te pregunto entonces. Así que los invitamos a todos a vivir una experiencia inolvidable. Mañana jueves 19 de junio a las 8:30 los esperamos en Festram, Avenida Freire 1635, y bueno, vamos a aclarar que no se puede llevar comida y que tampoco va a haber buffet. Así que vayan con la panza llena. Sí. Y disfruten del cine, que por lo que vi el tráiler y los adelantos, la verdad, nuestros chicos y chicas se pasaron. Espléndido, espléndido. Vayan a Frestán y coman antes de ir al teatro porque no fue comida como dijo la Vale. Así que coman en casa antes, llenito, y después vayan y nada más. Bueno, antes de terminar el programa, María, ¿qué es lo más argentino para vos? Para mí, lo más argentino es el folclore y la comida. Bueno. Sobre todo el dulce de leche que viene argentino. Bueno, y entonces así cerramos el décimo programa. Nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Thank you.